Entonces un día lo besaron en real y entonces le pedimos a Ale que a ver cómo comparte sus comentarios. Bueno, a ver, creo que por donde Lorena dejó es por donde corresponde que yo empiece. Porque en realidad contestábamos en la mesa que yo no soy una persona occidental. Si yo dijera eso, mentiría. Soy más bien producto del mestizaje, es decir, producto de una violación y producto de una apropiación de niños y niñas ocurrida en el siglo XIX. Pero mi tatarabuela, mi ancestra Raquel, fue despojada de sus hijos. Una de ellas es mi tatarabuela Raquel. Y por otra parte, vengo de la conquista, de ese tiempo. Mis ancestros son de ese tiempo y unos poquitos vienen de la Tierra Vasca. Fueron los últimos que llegaron. Es decir, yo creo que por ahí empezar por de dónde viene una es muy importante para explicar cómo es que sabe una. Porque yo sé, formo parte de una generación, de la primera generación de mujeres que ingresó masivamente a la universidad en este país, que tiene una tradición de educación universal y gratuita. Y lo digo porque creo que en este momento es muy importante decirlo. Es decir, que fui educada de una manera occidentalizada. Fui educada en la filosofía, en un lenguaje extraño. En el sentido de que la filosofía no se reconoce en las palabras de las mujeres. Si ustedes piensan, es muy difícil encontrar una filósofa mujer. Las filósofas mujeres son escasísimas, excepcionales, privilegiadas. ¿Qué haces con esa herencia? ¿No? Porque yo creo, y lo creo a partir de acontecimientos personales y políticos, que nosotros y nosotras somos nuestros muertos, nuestras muertas. Y lo digo porque en mi cuerpo viven mis compañeros y compañeras detenidos desaparecidos por la dictadura militar en este país, que es la razón que, por la cual presentes, presentes, presentes, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Creo que ese asunto de suplica muchísimas cosas de la manera como las personas miramos la vida. Yo aprendí a mirar la vida desde una perspectiva que tiene que ver con la esperanza utópica de transformar el mundo. Mi generación deseó hondamente, profundamente transformar el mundo y en ese esfuerzo fuimos derrotados y derrotadas. Pero derrotado no es estar vencido, no es estar vencido. Es que este continente tiene múltiples historias de resistencia, múltiples historias de momentos durísimos como es este momento. Este momento histórico es un momento durísimo, un momento en el cual estamos ante una avanzada feroz que tiene que ver con una crisis tremenda del capitalismo, que tiene que ver con cómo se han ido encarnando en nuestros cuerpos las dominaciones y las explotaciones capitalista, patriarcal, colonial, racista. Creo que por eso es muy importante poder pensar qué clase de relación existe entre la violencia y el capitalismo. ¿Qué clase de relación existe entre la violencia y el patriarcado? ¿Qué clase de relación existe entre la violencia y el colonialismo? Cuando Lorena hablaba, había una cuestión que es cómo se han ido tramando las distintas formas de la violencia en este presente. Y no la violencia a la que apelaba mi generación. Mi generación pensó que por la vía de la violencia política transformar el mundo. Y yo creo que la brutalidad con la que nos respondieron tiene que ver con lo inusitada que es la violencia desde abajo, lo inaceptable que es la violencia desde abajo. Creo que es esa trama entre violencia y explotación capitalista. Creo que es la forma como esa explotación capitalista se vincula a la división sexual del trabajo y a la obligación que las mujeres tenemos del cuidado mientras se especializan los varones en el ejercicio de la violencia. No porque quieran ni porque la biología les determine hacia esa violencia, sino porque son educados y castigados cuando quieren sustraerse. Entonces creo que es muy importante convocar a los compañeros y a las compañeras, no solamente de pensamiento, porque cuando separamos esto de pienso, luego existo, como si alguien pudiera pensar sin existir, esto es verdaderamente absolutamente contraintuitivo, pero esto es lo que se enseña, que se puede pensar sin existir, que se puede vivir sin comer, que el salario es un precio y que ese precio puede ser equivalente a cero, que es lo que pretende en este momento. Que no importa, eso dicen, que no importa el color de la piel, pero resulta que de manera sistemáticamente casual, si se es negrito o negrita, la policía actúa de manera muy distinta con las personas blancas de lo que hace con las personas racializadas. No porque existan razas, sino porque existe racialización, que es una cosa totalmente distinta. Entonces a mí me parece que estamos efectivamente en un momento de inflexión, en un momento muy importante, y creo que por esto es particularmente en un momento de crisis capitalista, señalaba el compañero esta mañana. Y por eso yo creo que es tan importante poder establecer ese vínculo entre pasado y presente. Pensar el pasado como esa deuda que tenemos con nuestros muertos y nuestras muertas. Pensar el pasado como esa oportunidad todavía no cerrada. Pensar el pasado de una manera que nos permita abrir un horizonte utópico en el presente y hacia el futuro. Hay un filósofo que yo estimo particularmente que se llama Walter Benjamin, tal vez muchos y muchas de ustedes escucharon hablar de él. Benjamin decía que todas las generaciones tenemos una chispa, una oportunidad revolucionaria. Yo creo que esa oportunidad tiene que brillar en este instante, que es un instante de peligro para la humanidad. Que es un instante de peligro en nuestra relación con nuestros cuerpos tierras, que es un instante de peligro en relación con nosotras, como mujeres, como seres humanos, que es un instante de peligro en relación con las posibilidades que tenemos de transformar el mundo. Creo que tenemos, como dice la compañera, que atender a todos esos lazos, que tratar de restaurar el lazo que tenemos con nuestra tierra, con nuestros muertos, con nuestro pasado, con nuestras muertas, que en Argentina, en Mendoza, en Tierra, en el Arenal, este año son 20, 20 muertas, 20 muertas. Entonces creo que hay que prestar atención a esa articulación entre violencia capitalista, racista y patriarcal. Solo una cosita más. La última, antes que se produjera el triple feminicidio, fue una nena de 14 años, una nena racializada. La tiraron a la basura, como se tira algo desechable. Al día siguiente los diarios salieron a decir que la nena era puta, la nena, 14 años. Salieron a decir que la nena había bebido demasiado. Salieron a decir que la nena era culpable y que eso no era un feminicidio. Nosotras decimos que ella fue víctima de este sistema brutal, de este sistema racista, de este sistema capitalista, de este sistema feroz y patriarcal. Muchas gracias.